En la primera parte de esta historia, la chamana Yaiza, siempre ante la mirada atenta de Tomasito, convocó a Juana Zurduy para formar un ejército de guerreras, todas ellas luchadoras por la libertad de los pueblos. Esta vez, la misión tiene lugar en un pequeño pueblo, Falgalá. Así comienza esta historia, y así se teje con una nueva integrante. Berta Cáceres, antiprincesa guardiana de los ríos. Que viene a contarles a todas ellas sobre su amor por esas aguas y su defensa de la naturaleza. Y como no podía ser de otra manera, en esta historia hay villanos y villanas por combatir, aunque la potencia de todas estas mujeres nos muestra nuevos caminos para hacer, de a muchas y de a muchos. Y en el medio, la defensa de la tierra que unos pocos y unas pocas siguen maltratando y destruyendo. ¿Por qué no piensan en las chicas y en los chicos? ¿Qué conocemos de la comunidad que nos rodea sobre contaminación o cambio climático? Uf, si les duele la cabeza de tanto pensar, entren de lleno a la aventura, que comienza ya mismo, con solo dar vuelta a la página. Liga de Antiprincesas 2. En el capítulo anterior, ahora sí, el destino de este grupo de mujeres era, por fin, Falgalá. Yaiza le señaló el pueblo, y de inmediato salieron juntas hacia allí mientras desandaban el camino que Tomasito había hecho corriendo. Atravesaron el humo espeso todas a la vez. La poca gente que no se había escondido aún corría asustada para todos lados a encontrar refugio. Y entonces pudieron ver lo que estaba sucediendo. Todo tipo de seres extraños, gigantes y de aspecto feroz ocupaban el espacio. Eran los animales del agua, como los había llamado Tomasito. Pero ya no se parecían a los que conocían en ese pueblo. Eran monstruos brillantes, que tenían plumas y escamas, o todo junto. Y, sobre todo, dientes filosos para atacar, bocas que echaban fuego y garras que tiraban árboles. Dorados, azules, verdes, fucsias, de todos los colores eran esos monstruos. Las guerreras comprendieron que estaban allí para dar batalla. Nunca lo habían hecho juntas, pero la complicidad que las fue uniendo era suficiente. Solo se miraron y cuando Juana dio la voz de ¡ahora!, comenzaron a luchar. Por un momento, el pueblo enmudeció. Las guerreras eran su esperanza. Y entre tanto silencio, solo se escuchaba el ruido del acero de las espadas y el rugir de los monstruos furiosos. Fue Martina la primera en hacer contacto. Con su cuchillo, tocó el pecho de esa especie de dragón de color azul con destellos verdes, pero antes de que se le clavara el acero, el animal se transformó en un yacaré y huyó lejos del agua. Martina trataba de hacerle señas al resto de sus compañeras. No podía creer lo que había visto, tampoco la gente que, escondida, espiaba por los agujeritos o abría un poquito los ojos aunque se muriera de miedo. Mientras tanto, María Remedios del Valle había tocado apenas con su espada el ala de un pájaro brillante como el oro que volaba abajo. Y entonces sucedió otra vez. El pájaro se transformó en un dorado, un pez que corcoveaba con ganas de salir del agua. Tampoco Bartolina salía de su asombro. Ese bicho parecía un dinosaurio contra el que luchaba, se transformó en una iguana cuando su lanza se clavó en una pata. Por un momento de desconcierto, atrapó a las guerreras. Tomasito supo que tenía que hacer lo que mejor le salía, correr. Otra vez, corrió y corrió hasta la casa de Yaiza, sin mirar para atrás. Había manoteado un sapo y lo traía en la mano como prueba del delito. Ese sapo, bastante verde y con unos ojos saltones, más saltones que los de cualquier sapo verde, había sido antes un monstruo. Verde, por supuesto, pero otro verde. Más brillante que una manzana verde. De lengua larga, que Micaela había tirado de un árbol con una patada de karateka. Hablando todo entrecortado y a los gritos, agitado, le contó de un tirón lo que estaba sucediendo. Tomasito no sabía cómo, pero Yaiza siempre parecía tener una respuesta para todo. Sin perder el tiempo, cargó en un frasquito un poco de la pócima que aún humeaba, se tomó un trago y lo guardó entre sus ropas. Apareció en Honduras, en el año 2013. Allí estaba la mujer que había ido a buscar, a orillas del río Hualcarque, charlando con personas de la comunidad lenca sobre una represa que querían instalar los dueños de una empresa muy grande y poderosa. Yaiza se acercó en silencio. Pasaba inadvertida entre otras mujeres de allí. Berta Cáceres la miró, y entonces la hechicera le mostró el sapo que traía en su mano, en el que aún quedaban destellos brillantes. Berta notó que algo muy extraño estaba pasando. Entonces la siguió en silencio hasta detrás de unas rocas y bebió del frasquito que le ofrecía Yaiza. Tomasito trataba de adivinar a dónde habría viajado Yaiza, Imaginaba lugares lejanos y personajes diversos. En esas andaba cuando se aparecieron las dos mujeres. Y eso que pensó que ya nada podía asustarlo. Pero se equivocó. Nunca estaba preparado para las apariciones sorpresa que sucedían en esa casa. Cuando se calmó un poquito, Yaiza le pidió que acompañara a la invitada hasta el pueblo. Tomasito tomó a Berta de la mano y entonces, corriendo una vez más, llegaron hasta Falgalá. Allí, todo seguía igual. Las guerreras empezaban a perder su fuerza después de un largo rato de batalla. Ya no sabían qué hacer ante tanto monstruo que se transformaba en animalito inofensivo. Parece que Tomasito vive de susto en susto con esas aventuras. Sin embargo, él se divierte y sigue ayudando a Yaiza. Berta silbó y por un momento el tiempo pareció detenerse. Las guerreras se dieron vuelta y los bichos y las bichas, comunes y monstruos, quedaron expectantes. Hermanas, no pueden luchar contra la naturaleza. No son los animales los culpables de sus males, como tampoco lo son los ríos contaminados, les explicó. Las guerreras la miraron con los ojos abiertos, no tanto como los de Tomasito, pero un poco abiertos, sí. No comprendían de qué estaba hablando. Ustedes vienen de un tiempo muy lejano, pero yo vengo de hace tan solo unos años atrás. Y en estos días, los seres humanos han usado su poder y su dinero para explotar la tierra, contaminar los ríos y envenenar a los animales y a las personas. Todas se miraron. Les costaba entender qué habían hecho algunas personas durante todos esos años. ¿Cómo podían envenenar a quien les daba la vida todos los días?, se preguntaban. Pero una vez más, supieron que Berta no les mentía. Y confiaron en que eso que les decía, que creían tan imposible, era verdad. Pero eso no era todo. Un ruido fuerte, nunca escuchado antes, las sorprendió. Así vieron asomar, desde lo alto de la sierra, un monstruo que ya no era animal, sino todo de lata. Era gigante y parecía invencible. Sus partes se asemejaban a toda la maquinaria que Berta les contó que se usaba contra la tierra. Brazos para perforar el suelo y extraer sus minerales. Sierras para talar árboles, martillos para cambiar el curso de los ríos y rociadores para fumigar los campos y pueblos. Por un momento, la máquina desapareció entre las sierras y Juana aprovechó para reunir a las guerreras para pensar un plan. Después de cuchicheos y señas, están listas. Cada una con su superpoder y todas juntas más poderosas aún. Berta espera junto a Tomasito detrás de un árbol, mientras Martina se arrodilla en el suelo para escuchar los pasos de la máquina que hacen temblar la tierra. Así como en otros tiempos distinguía hasta cuántos caballos llegaban al galope, esta vez precisa el lugar exacto desde donde el monstruo viene caminando. Todas juntas van a la carga contra la máquina, pero no le afecta el filo del cuchillo, ni la patada potente, ni el puño letal. Con los brazos, con los pies y con las manos, rechaza el ataque de las antiprincesas una y otra vez. Caen al suelo y vuelven a levantarse. Se estampan contra un árbol, saltan acá y allá, corren o se arrastran por la tierra. Mientras sienten llegar la derrota, Juana recibe un paquetito de la mano de Berta. No es invencible, es una máquina. Está manejada por seres humanos, hombres poderosos. Son quienes hacen los grandes negocios con nuestra tierra, pero ya no pelean, no luchan cuerpo a cuerpo. Manejan máquinas que hacen el trabajo por ellos, le explica. Berta continúa. Estas máquinas recargan su energía con semillas transgénicas, con agroquímicos, con comida chatarra. Pero estas semillas nativas serán destructivas para el monstruo. Juana Silva les hace un par de señas y cada una ya sabe qué hacer. Todas a la vez realizan los movimientos para atacar al robot. María Remedios lo distrae, pero el bicho de metal la atrapa con una de sus garras. Experta en escapismo, ya está nuevamente en el suelo antes de que la máquina pueda decir achís. Martina y Micaela le enlazan las manos como si se tratara de un potro salvaje al que tantas veces habían domado. Y Bartolina tira la lanza justo donde le señaló Juana, la puertita donde recarga su combustible el monstruo de lata. Y en ese instante, Juana lanza las semillas nativas como si fueran balas que vuelan con la rapidez de un rayo furioso. Todas salen corriendo, mientras el monstruo empieza a moverse y el hombre, el empresario que los dirigía, aprieta el botón de eyectar. En cuestión de segundos, mientras el empresario huye en helicóptero, el robot empieza a sacudirse hasta que ¡boom!, explota en mil pedazos. Pasado el susto, las guerreras van juntándose, felices de saber que destruyeron a la máquina, pero también un poco preocupadas porque quien la manejaba huyó, y eso quiere decir que la tierra sigue en peligro. Mientras Berta les cuenta algo más de esas semillas nativas, les explica que en la actualidad son semillas propias de las comunidades rurales campesinas